estás en la arena, no tienes para comer, hotel de $3, te fuiste a meter, ya son 3 días, la plata se acabó. Tu compañero, el mar se lo llevó. Solo quedan los huevos, solo quedan los huevos, solo quedan los huevos. Lo único para comer, no tomaste en cuenta el bus que hay que coger, y ahora estás afuera, en la carretera. Pensaste que con trago ibas a pasarlo bien, ahora en mi palabra vas a tener. Solo quedan los huevos, solo quedan los huevos, solo quedan los huevos. Lo único para comer, solo quedan los huevos, solo quedan los huevos, solo quedan los huevos. Lo único para comer, el atún ya se acabó. Y ni lo pienses, el fideo, el negro ya se lo comió. Camarones, ya ni pensar. Estás harto de vacilar. Solo quedan los huevos, solo quedan los huevos, solo quedan los huevos. Lo único para comer. Estás en la arena, no tienes para comer, de hotel de $3, te acaban de correr.